Y hoy se realiza una jornada nacional contra los despidos, el ajuste y los tarifazos. La encabezan la CTA Autónoma y el gremio ATE, que agrupa a los trabajadores estatales y que está realizando un paro en todo el país. Pero también van a estar participando los movimientos campesinos, los movimientos sociales, que van a estar movilizándose también y participando de esta jornada. Y una de las organizaciones que estará participando es el Frente Popular Darío Santillán. Y estamos en contacto telefónico con Ricardo Fernández, uno de sus voceros. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, buen día, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, Ricardo, ¿qué los mueve a participar hoy de esta jornada contra los despidos, los tarifazos y el ajuste? Y bueno, en realidad la situación que venimos viviendo, por lo menos la clase trabajadora, los componentes de las organizaciones, los precarizados, es cada vez más dramática. En realidad este gobierno lo que ha hecho en todo este tiempo es faltar a la promesa que ha hecho en campaña. El tema de la pobreza cero no se puede llegar con esta inflación que día a día estamos viviendo, con los despidos, digo, para las familias la incertidumbre de no saber si van a poder seguir trabajando, digo, eso es muy importante, ya lo vivimos en los 90, la falta de trabajo, la desocupación, los despidos, y ahora estamos viviendo una realidad que nos en los informativos, en la voz de los funcionarios, nos pasan volando miles de millones de dólares. Y en realidad nosotros lo que estamos viviendo es la falta de aumentos, cada vez las cosas más altas. Es muy dramático pensar que a lo que veníamos viviendo, la precarización anterior, ahora se suman los despidos. Nosotros tenemos que demostrarle a este gobierno de que no estamos de acuerdo, tenemos que salir a la calle, tenemos que gritarles, digo, que no pueden seguir tomando medidas a favor de los grupos económicos y no tomar medidas con los trabajadores o con las familias que más necesitan. Por eso estamos movilizando hoy y acompañando el paro nacional de ATE. Ricardo, ¿y qué piensan de las medidas que anunció el gobierno la semana pasada, que serían poco más que las primeras medidas a favor de algunos sectores que no sean los más poderosos? Y basta mirar los números. Nos suben un 700% todas las tarifas, nos suben los boletos, nos suben todo el transporte público, y en realidad nos dan un 500 pesos, le dan a los jubilados por única vez, mientras van pensando o van acordando a ver cuál va a ser el aumento. Nos bajan un 15% del IVA cuando nosotros vimos que en estos tres meses aumentó 3, 4, 5 veces más los alimentos. En realidad siempre van corriendo para atrás de las necesidades de la gente. Entonces, basta vivir en los barrios más carenciados para darse cuenta que la gente ya no puede más, que además de la angustia de no saber si van a seguir trabajando, tienen que salir a buscar nuestros comedores de las organizaciones sociales, que hacemos lo que no hace el Estado, ocuparse en los barrios más carenciados de que las familias se alimenten. Vemos que últimamente se suman más familias a buscar un plato de comida, a ver si pueden trabajar en algo. Realmente las medidas siempre van atrás de los millones de dólares que le van repartiendo o que le van permitiendo que usen los grandes grupos económicos. Ricardo, entonces hoy se van a estar movilizando. ¿Van a caminar todo ese trayecto desde Liniers hasta el Congreso? Vamos a caminar, ya hay familias que están yendo, hay familias que se están concentrando. En realidad, para mucha gente que está cómoda mirando la tele y diciendo estos piqueteros o esta gente que sale a la calle, es muy dramático que tengan que salir familias a reclamar porque el Estado se haga cargo de lo que no se hace cargo. Sí, vamos a estar marchando, van a estar muchas familias caminando por Rivadavia para reclamar que tomen las medidas que tienen que tomar con el pueblo. Y también va a haber movilizaciones en el resto del país, ¿no? Va a haber movilizaciones, ya se están movilizando en Tucumán, en Chaco, en Salta, en diferentes puntos del país, con el mismo reclamo. Es una marcha, una protesta nacional para que este gobierno no siga implementando medidas antipueblo, realmente, como lo está haciendo. Ricardo, te agradecemos el contacto con el informativo de Farco. Bueno, gracias a vos por visibilizarnos. Chao, un abrazo. Ahí hablamos con Ricardo Fernández, vocero del Frente Popular Darío Santillán, una de las tantas organizaciones que se va a estar movilizando en la jornada de hoy contra los despidos, contra el ajuste y los tarifazos.